Muchas veces he pensado que las cosas que me hieren no las son. Ya no quiero ser el mismo que se va de sin saber por qué. Una lluvia suave lava la ciudad. Me compró ilusiones que serán verdad. De un niño que jugando con basura por un barrio va perdido. Hoy comprendo que esas cosas que negaba se han subido al sol.